Nunca imaginé que terminaría escuchando Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. Después de escuchar ese uy uy en tono imposible de reproducir vocalmente, de... uy, no hay manera. No lo voy a intentar tampoco, de la banda sonora Doctor Who. Sí, sí, sí. Ahora nos dirán qué temporada era. Ya está, José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues esa temporada, la verdad es que no tengo ni idea de cuál es. No, pero cuarta, no es la original, pero no es la primera. Pero eso es lo que quede claro. Esta es la época esa confusa en la que realmente soy incapaz de decir. Era lo que estaba el Tom Baker, que era el de la bufanda, sí. Y después el que estaba antes, que no he visto ningún episodio, y después los dos doctores que vieron después, tampoco he visto nunca ningún episodio. Exactamente. Estoy viendo desde el principio, que lo estoy consiguiendo, pero sin embargo, que tengo unos contactos muy importantes. En la internet. En el internet. Y estoy viendo desde el principio. Que todavía no has pecado, que todavía no has pecado el internet. Se puede decir internet por la radio, no pasa nada. Dilo, seguro, dilo. Carlos. Dilo. No verás sé, cómo Carlos, lo pasa. ¿Quieres que me lleven a la cárcel? Pero sin embargo, esta es la melodía reconocible, ¿no? O sea, los fans de Doctor Who te ponen esto y sabes. Esta es la sintonía de Doctor Who. Uh-huh. Y de la hora fuerte en los 2 de la tarde. Bueno, o sea, sí. La décima víctima. Vamos a hablar hoy un poquito de. Hemos tenido una escritora. Ya sabéis que hace tiempo pues empezamos a traer. Parecía que solamente había hombres, ¿no? Bueno, pues la literatura fantástica, pero también hay mujeres y con relatos y obras de gran calidad. Aunque la escritora de hoy no sea uno de los grandes nombres. Bueno, es que ni gran nombre, es que la verdad es que es una absoluta desconocida. No nos engañemos, totalmente olvidada. También por una cuestión de mala suerte y desgracias personales. Porque, bueno, ser mujer en cierta... Aunque vivió en el siglo XX, pero en los años 40-50, pues ser mujer la verdad es que era problemático y moverse en un mundo de hombres pues era muy difícil, ¿no? Ahora cuando se habla de que es difícil, pues en fin, no hace falta tampoco tener mucha imaginación para cómo era antes, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de Mary Elizabeth Kunzelman. Ella nace en el año 1911 en Birmingham, el estado de Alabama, en Estados Unidos. Y se hace famosa sobre todo por publicar en la revista Weird Tales. Uno de los sitios, por cierto, una de las ciudades donde más prominencia tenía el poder blanco. Los sitios de los más. Es muy curioso porque ella tiene un volumen, ahora que dice esto, que a mí te viene muy bien, porque ella escribe un volumen de cuentos, todo basado en tradiciones y relatos de historias africanas, que ella aprende de todas sus hayas, sus tatos, lo que ella tenía en la casa donde vivía de niña, le narra muchas historias, y ella cuenta todas esas tradiciones y cuentos africanos que contaban las personas que las criaron, ¿no? Y es muy curioso porque en el prólogo del libro ella habla con muchísimo cariño de estas personas y prácticamente no menciona a su familia, ¿no? Uh-huh. O sea, que si encima me dices que Alabama, pues sí. También esa... Sobre todo esa ciudad, ¿no? Estuve por un documental que estuve viendo del Ku Klux Klan. Lo cual no quiere decir que todas las familias blancas... No, pero que era un sitio bastante conflictivo, sí, a lo que sí, me quería referir. Vamos. Por eso que... La verdad está la película también de... No sé qué, en Alabama. No sé qué en Alabama. Es muy buena, pero lo mejor es la segunda parte, que es no sé cuál en Alabama. Eso sí que es buena. Luego están no sé cuántos en Alabama. No, la tercera parte. Alabama is always in my mind. Bueno, de todas formas, ya de... El nivel de erudición que tienes en unas cosas y de repente nos salta con no sé qué en Alabama. Y te puedes decir que en otras soy el tío más iletrado de la historia. Pasa que aquí, hablando de libros, que es mi terreno, pues fíjate, puedo disimular. Bueno, el pobrecita María Elizabeth, encima que una desconocida no la hacemos caso. Bueno, vamos, centrémonos. Perdónanos, vamos a conocerla. Y acaricia el libro, sí, cuidado. Qué lástima que no haya una cámara para ver las tonterías que tengo aquí. Bueno, Mary Elizabeth Kunzelman, como he dicho, ya nace en el 1911 y muere en el año 1994, según algunas fuentes, en otras indican el año 1995. Es una vida longeva, 83 años, ¿no? Uh-huh. Nada menos. Sin embargo, ella, ya he dicho, comenzó publicando en la revista Weird Tales. Publica desde... El primer relato lo publica en el año 32. A finales del año 32, que es prácticamente cuando se pone en marcha la revista Weird Tales. La revista Weird Tales es una revista pulp que, bueno, allí empezó a publicar escritores que aquí ya hemos hablado muchas veces de ellos, ¿no? Pues Clarkston Smith, jugar Philip Lovecraft, Robert Howard, el creador de Conan, uh-huh. En fin, una gran cantidad de escritores comienzan publicando en esta impresionante revista, que en su momento era una revista pulp más, aunque destacaba quizá un poquito de la media, pero que ahora mismo se ha convertido en algo mítico, claro. La posteridad nos ha legado todos estos nombres tan importantes para la literatura fantástica, ¿no? Claro, Mary es como si Cervantes hubiera empezado a escribir en un fanzine, quiero decir. Sí, en el fanzine sería, se hubiera hecho famoso, evidentemente. Claro. El María Elizabeth, ella, el quinto cuento que publica, que se llama... Empezamos con mi fallo de memoria. Hoy estoy fatal, ¿no? Pido perdón a todo el mundo. Pero es por el entusiasmo, no se vayan ustedes a creer. No, es por el día tan maldito que he tenido. Yo intentando excusarte. Pero gracias, Carlos. No, pero de todas formas, hombre, de todas formas es que eso porque trae notas y se lo trabaja, ¿eh? Sí, o sea, mira, aquí tengo los tres centavos marcados. Los tres centavos marcados, la verdad es que es un relato muy, muy bueno. Ahora explicaremos un poquito de él. Porque fue el primer relato, el quinto relato que Mary Elizabeth Kunzelmann publica en la revista Weird Tales. Y curiosamente, a lo largo de la historia de la revista, ediciones posteriores, recopilaciones de cuentos de horror, etcétera, es uno de los cuentos más reeditados dentro de lo que es la categoría del horror, sobre todo de cuentos que se publicaron en la revista de Weird Tales, ¿no? Incluso la misma revista, a lo largo de su existencia, es el cuento que más veces reimprimió, o sea, más veces utilizó para diversos números. O sea, ¿no? Gustaba la redacción y gustaba a los lectores. Sí. Se considera como uno de los cuentos que más éxito tuvo en la revista, ¿no? Es muy curioso porque Kunzelmann, como bien indica Peter Ruber, después indicaré un poquito quién es Peter Ruber, es una escritora, él lo traslada, digamos, lo hace extensivo a todas las escritoras que escribieron en Weird Tales, ¿no? Ninguna de ellas era rompedora, era, digamos, tenía ese genio transgresor que tenían algunos de los escritores varones. Sin embargo, ninguna de ellas, al mismo tiempo, era tan malo. Caía a veces en lo cutre que sí caían a veces compañeros escritores, ¿no? Era como que ninguna destacaba dentro de lo que era el género fantástico, pero su presencia en la revista daba una especie de seguridad en lo que refiere a la calidad, ¿no? Se ve que ibas a tener un buen cuento dentro del género que practicaran ellas, aunque no todos fueran del Lovecraft. O sea, no todos en su momento Lovecraft era, ya lo dije en la otra ocasión, era puro veneno, era puro veneno para la revista, ¿no? Era un escritor que tenía sus adeptos muy pequeños, sobre todo entre otros escritores, pero entre el público lector lo detestaban, ¿no? Aquello era incomprensible, esas cosas tan raras. Tenemos un monstruo normal, que venga un fantasma, una cosa que todos entendamos, ¿no? Claro. Nada de horror cósmico, ¿no? Y Kunzelmann, pues sí que se dedica a cositas más normales. Es muy curioso a lo largo de su vida, porque ella, de todo lo que escribe, ella fue muy creyente en todos los temas esotéricos, también con mucha acidez y un gran sentido del humor. Igual que el Oscar en su círculo, la Kunzelmann también escribió miles de cartas con otros escritores, sobre todo con August Derleth, ¿no? Que fue el editor de la editorial Arkham House, y el que prácticamente, bueno, gracias a él conocemos la obra, se encargó de recopilar, y gracias a él conocemos mucho la obra de Lovecraft, ¿no? Y tuvo una gran amistad con él, tanto como su editor como amigo, ¿no? Ella escribe muchas cartas con estos compañeros escritores, en los que, ya digo, se dedicaban una vez a darse consejos literarios, otras veces a chismorrear y otras veces a solamente a contar, bueno, pues cosas de cotidianas que imagino se encontrarán en las cartas, como ya no las hacemos. Bueno, el caso es que María Elizabeth Kunzelmann tuvo una vida, ya contada, un poquito desafortunada, ¿no? Ella enseguida nace, como he dicho, en Birmingham, pero a los pocos años va a otra ciudad norteamericana, que disculpadme, ahora no me acuerdo cuál es, si me paro a buscarlo, se nos va el tiempo. Va a Hallenberg. Y bueno, María se me ocurre, y toca la tontería, así que me has despistado. Y hoy vengo de verdad bajo cero. ¿Qué estaba diciendo? Ella se cambia. Se fue a una ciudad. Sí. Bueno, a ver. Yo no iba con. Hostia, estoy fatal hoy. Pido disculpas, por favor, de verdad, la audiencia. Ha dicho tonta que no lo dice nunca. José Luis, vale, un poquito. Subamos al Doctor Who, tomamos aliento. De verdad que viene, que le pegan una paliza, se ha pegado una paliza de trabajar, tenía un día puñetero el hombre, y bastante que se enfrenta a estos dos energúmenos que somos Canuto y yo. Venga, te dejamos. Bueno, pues mira, iba a hablar un poquito de lo que fue la familia, lo desafortunada que fue su relación, sobre todo con su marido, ¿no? Ella amaba mucho el mar, el río, toda su vida fue vivir en un barco y recorrer el río o vivir atracada en algún puerto, ¿no? Ella consigue comprar un barco, pero realmente con lo que escribía, a duras penas lograba mantenerse. Ella, buscando una seguridad, decide casarse, ¿no? Un poco, pues, en la salida de la época, ¿no? Todos sus compañeros escritores, August Derleth el primero, le desaconsejan rotundamente que haga algo así. Sin embargo, ya no hace caso, se casa, y se casa como búsqueda de solución. Exactamente, tal, ¿no? Sobre todo entonces de los ella realmente era para eso, la época, era una joven uh-huh. atractiva e inteligente, etcétera, pues sí que tenía, digamos, un poquito para elegir, ¿no? Uh-huh. Pero como suele suceder cuando parece que tiene suerte, pues resulta que peor suerte tiene. Le salió tiene malo. El mundo. Se casa enseguida, su marido va a la Segunda Guerra, va a la Segunda Guerra Mundial, y cuando vuelve con usos de guerra. Pero lo peor no es que vuelva con usos de guerra, que al fin y al cabo es una enfermedad, y es que vuelve completamente alcoholizado y violento, bueno, le pega unas palizas tremendas, realmente le amarga la vida, ¿no? Eso sumado a una madre que estaba enferma y que ella cuidaba, y después tiene, bueno, pues va teniendo hijos y todo se va complicando, y realmente ya lo pasa mal y se refugia cada vez más en lo que son sus escritos, ¿no? Uh-huh. Además, con la desgracia de que al final de su vida, cuando, bueno, al final, ella muere, como he dicho, en el año 94, con su una fuente, 95 según otra, todo lo que es su legado, sobre todo cartas, un montón de cuentos inéditos, un montón de material que ella conservaba, uno de sus hijos. Hay una biblioteca que intenta hacerse con el legado de ella para, bueno, pues para estudiar su obra y hacer uh-huh. algún trabajo, pero uno de sus hijos destruye todo el material. ¡Hala! ¿Lo destruye? ¿Se sabe por qué? Como Peter Ruber lo cuenta, lo destruye todo. Ella tiene malas relaciones con la familia, no la hacían como que para ellos, como que una mujer no se dedica a escribir. Y no tenía buenas relaciones con la familia. El caso es que, como cuenta Peter Ruber, la humillación final fue que su hijo destruyera todo su legado. ¡Qué ¿no? barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué vida mía. Más triste! ¡Qué pena da esta mujer! De todas formas, ella, de todas formas, por lo que se ve en las cartas que otros se conservaron de ella, no pensé que es una mujer que se pasó la vida quejándose, al revés. Fue una gran luchadora, ella siempre se refugió en escribir, nunca dejó de escribir, y en sus cartas, repito, pueden ser momentos muy divertidos, muy ácidos, uh-huh. con mucha inteligencia, muy... Eso se ve en el cuento este que he comentado, de los 3 centavos marcados, que es un relato muy sencillo, con una historia muy... cuento rápidamente lo que un poquito al principio. Es un concurso que se inventa un tipo, nadie sabe de dónde sale el concurso, pero en una pequeña ciudad norteamericana, de repente se anuncia bombo y platillo un concurso. Salen un montón de anuncios por la ciudad, en el periódico, por todas partes, un concurso. Determinado día se soltarán 3 monedas, una marcada con una cruz, otra con un círculo, otra con un cuadrado. Cada uno significa una cosa. Entonces, el momento que termine el plazo, quien tenga esas monedas y se presente en determinado sitio, recibirá uno de los 3 premios que corresponde a cada moneda, pero claro, no sabes cuál. Entonces, uno es $100,000, otro es un viaje alrededor del mundo y el otro es la muerte. Y la verdad, pero no sabes si el círculo o claro, sea, lo bonito es por una parte todo el mundo haciendo cábalas para, bueno, no, el círculo tiene que ser la vuelta al mundo, ¿no? Porque como es redondo, lo estamos haciendo cábalas, que por supuesto nadie atina, ¿no? Y quizá lo más curioso del relato, que ella escribió con 15 años. Aunque lo publica en el año 35, creo que es cuando lo publica, ella lo escribe con 15 años, ¿no? Lo sorprendente es que está todo contado, que parece casi un informe o un reporte periodístico. Ella también fue periodista, ella trabajaba también de periodista, ¿no? Y parece un reporte periodístico casi más que un relato, pero esa uh-huh. aparente frialdad o distancia de contar el suceso hace que el relato sea aún más extraño, ¿no? Porque ves cómo las monedas va pasando, uno se atreven, curioso, y sobre todo tiene una gran ironía, ironía en el sentido de cómo, por ejemplo, hay un tipo que está deseando, ya no tiene sentido la vida, quiere morir, y él quiere que le toque la moneda de la muerte, pero claro, como no lo sabe, lo mismo le toca la vuelta al mundo, de esta forma, a uno que se quiere morir. Es un relato muy interesante que recomiendo que busquéis, dicho de Kunstlmann, hay poquitas cosas editadas en España, pero este relato en la compilación de legados macabros, que ya hablamos uh-huh. en el programa de Francis Flagg, cómo conseguirlo, ahí viene este pequeño relato, que es quizá el que más fácil de encontrar si se rebusca un poquito. Muy bueno. Si son fáciles de encontrar, un buen relato de fantasmas, muy clásico, quizás es verdad muy típico por lo que se ha tratado el tema posteriormente, pero en la recopilación de relatos Weird Tales, editado por la Biblioteca del Laberinto, en una selección de Francisco Arellano, ahí también se incluye un relato de la Kunstlmann, se llama Mami. Uh-huh. Y bueno, es un relato de fantasma con niña, o sea, que queréis que os diga más, ¿no? Perfecto. O sea, niña que ve fantasma. Ya, o sea, eso sí, muy amable, muy con una nota dulce, siempre elegante, una escritora muy elegante. Y pues quizá un poco dulce, no es una cosa rompedora, no es fuerte, no es un miedo que te estampa en la pared, pero sí tiene ese momento en el que la presencia espectral consigue hacerla muy fuerte. También, como ella era muy creyente en todos los temas esotéricos, también tiene una parte en la que se ve toda esa parte parapsicológica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y como no queda mucho tiempo, también en la recopilación de este señor que hablábamos antes, Peter Ruber, que editó Valdemar Gótica, ¿cómo no? Con una portada preciosa, ¿cómo no? En Maestros del Horror, Dark House, que es la editorial de August Derleth. ¡Qué bonito! Que él reeditó a muchísimos escritores de estas revistas Pulp, ¿no? Uh-huh. Pues viene también un relato de ella y un pequeño ensayo sobre lo que fue su vida, si os ha interesado, en este libro Maestros del Horror de Arkhamhaus, en Valdemar Gótica. Peter Ruber hace, además está muy interesante, en muchos casos son casi más interesantes las reseñas que hace los ensayos que los mismos relatos, ¿no? No siempre, pero bueno, aquí hay escritores, bueno, ya hemos hablado de algunos de ellos en el programa, ¿no? Hoffman Price, David H. Keller, Frank Bernardlón, Whitehead, Robert Bloch, Wakefield, bueno, la verdad uh-huh. es que todo lo que es el... Absolutamente recomendable el libro. Recomendable al 100%. En todos los aspectos. Y de todas formas sí que hay algunos cuentos que son muy sorprendentes, están muy bien. El de la Kunstmann es muy curioso porque es quizá un relato que yo imagino que escribió ya hacia la parte final de su vida. Porque debe ser un poquito, recuerdo un poquito a la película El Ente, eso de, ajá, sí, de una sí. persona, por, bueno, un ser invisible que posea... Posea, bueno, sí. Posee por fuera. Se llama Algo Viejo. Y bueno, esto con este repasito un poquito para que os fijéis en la figura de Mary Elizabeth Kunstmann, podemos terminar. Como veis, los deberes son poquitos porque hay tres relatos fáciles de conseguir. Yo creo que los deberes nadie se puede quejar, ¿no? No, son pocos y buenos. Está perfecta los deberes, la recomendación. Sí. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y ustedes, pues nos encontramos, si a ustedes les parece bien, mañana en el mismo sitio, a la misma hora. De 5 a 7. ¡Hasta mañana! We'll